el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify, o a los que nos veis en YouTube. También a nuestros seguidores en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hoy es ya 16 de marzo del 2021, nuestro programa 27 del ciclo de UPA 22. Desde Jerez de la Frontera os saluda Agustín Almoril, junto a mis compañeros, como de costumbre. Hoy un poquito más reducida nuestra sala, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes, noches. Ya afortunadamente cada vez más tardes que noches. El sol va ganando hasta que cambiemos de hora y otra vez volvamos a la medianoche. Pues nada, aquí como siempre. Traemos sesión, ¿no? Hoy tenemos, sí, sí. Hoy tenemos otro paseo por los alrededores por el universo cercano. Muy bien. Bueno, nos comentarás también un poquito de la revista Universo en la que tú colaboras. Uh-huh. Y también está con nosotros, hoy tenemos a José María Madiedo en Sevilla, vuelve para los frikis meteóricos, vuelve Wiki Meteórico hoy. ¿Qué tal, José María? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, aquí vengo a contaros alguna historia curiosa sobre un nuevo meteorito y ya luego iremos viendo más detalles. Pues estupendo. Bueno, pues saludamos también hoy a nuestro público. Bueno, se acaba de incorporar, que no lo esperábamos, no sabíamos si venía o no, Joaquín Barroso, nuestro presidente. ¿Qué tal, Joaquín? Bienvenido. Buenas tardes. Perdón por el retraso, pero me ha sido imposible entrar antes. Hoy no tenemos a José Luis Espi, tampoco tenemos a Rafael Caro, están en el curso de cosmología que se celebra en Granada, bueno, de manera virtual. Pero sí, como público habitual, pues tenemos a Jesús Romero, a Jesús Moya, a Luis María Moguer, bienvenidos a ustedes. Y Luis sigue sin micrófono, va con su teléfono escuchándonos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestras secciones. Deciros que después también os comentaremos que este fin de semana ha sido el día 14, el día de Pi, pero ha sido también el día de los planetarios. Así que luego comentaremos algo sobre los planetarios. Pero vamos a empezar con la sección rey de hoy, que es nuestro Wiki Meteórico. José María, cuéntanos, ¿hoy de qué se trata la sección? Bien, pues hoy en Wikimeteórico os voy a contar una historia curiosa sobre un meteorito muy famoso. Se considera el meteorito más estudiado hasta la fecha, el meteorito sobre el que se han hecho más trabajos científicos. De hecho, se han hecho más de 17.000 trabajos solamente sobre este meteorito. Y para eso, pues vamos a irnos a un lugar de nuestro planeta que está en otro continente. Nos vamos a ir al continente americano y concretamente vamos a irnos a México. Vamos a viajar hasta México porque aquí en el año 1969, en el día concretamente 8 de febrero, pues ocurrió un evento muy, muy curioso. Sucedió que una roca, que se cree que tenía aproximadamente pues, el tamaño de un coche grande, se acercó a nuestro planeta, se cruzó con la órbita de la Tierra e impactó contra la atmósfera terrestre. Esa roca entró a una velocidad, se cree, de unos 16 kilómetros por segundo en la atmósfera y generó una bola de fuego muy brillante. Generó pues, uno de estos bólidos que que estamos acostumbrados a ver de vez en cuando y que iluminan el cielo nocturno. Y este concretamente pues atravesó pues prácticamente todo México desde el sur hacia el norte. Y en un momento de su trayectoria pues mostró una explosión muy fuerte como consecuencia de que esa roca se había roto en multitud de fragmentos pues de distintos tamaños. Y esos fragmentos cayeron cerca de, voy a desaparecer yo aquí un momentito para que lo veáis, cerca de un pueblito, cerca de una pequeña localidad llamada Pueblito de Allende, que está en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Esa roca cayó concretamente pues, en una zona que era prácticamente desértica, una zona que tenía unas dimensiones muy grandes para lo que es una caída meteórica. La zona de caída pues, tenía aproximadamente unos 50 kilómetros de largo por unos 8 kilómetros de ancho, pero el hecho de que cayeron tantos fragmentos y en una zona desértica favoreció que se pudiera localizar ese meteorito. Y no es que se localizara una roca, porque como digo, la roca que entró en la atmósfera terrestre se destruyó en multitud de fragmentos, sino que lo que se localizaron sobre el suelo pues fueron una gran cantidad de meteoritos como consecuencia de la rotura de esa roca. Y se cree que se localizaron por entonces, después de la caída, pues más de 3 toneladas de ese material. Se habrían recuperado más de 3 toneladas de ese material. Los fragmentos más pequeños pues pesaban del orden de medio gramo aproximadamente. Y también se localizaron algunos fragmentos de masa mucho más grande, incluso uno que superó los 100 kilos de masa. Es decir, había ahí una diversidad de fragmentos muy, muy grandes. Os he traído una pieza de ese meteorito de mi colección. A ver, que he desaparecido yo aquí. Lo voy a volver a poner. Un momentito. ¿Dónde está la cámara? Un segundo. A ver. Ahora, que había desaparecido yo, perdona. Bueno, pues os decía que os he traído aquí un fragmento del meteorito Allende de mi colección. Es un meteorito que, como veis, pues no es especialmente llamativo por su belleza, ni muchísimo menos. Es una roca que tiene su exterior de un color entre negruzco y gris oscuro. Y si la ampliamos, podemos ver que esa roca tiene una, a ver, voy a poner aquí una foto ampliada. Ahora sí que voy a desaparecer yo a propósito. Bueno, no hace falta. A ver, aquí se ve claramente. La parte superior, como podéis ver, es más negra, más oscura. Luego aquí tiene una zona gris más clara. Y eso es porque esta zona más oscura que aparece aquí en determinados trozos de la roca contiene lo que se llama la corteza de fusión del meteorito. La corteza de fusión del meteorito es una capa muy, muy delgada, suele medir su espesor, pues una fracción de milímetro solamente, que es la que se forma cuando la roca va cayendo hacia el suelo y como consecuencia del brusco rozamiento con el aire se va fundiendo parte del material de la superficie de la roca y luego al enfriarse pues se queda vitrificado. Las zonas que aparecen aquí de color gris, lo que se ve es el interior del meteorito porque esa corteza de fusión se ha roto, se ha desprendido. Bueno, pues es un meteorito que tiene esa característica, tiene un color gris oscuro en su interior y su coloración exterior, donde hay corteza de fusión, pues es la típica corteza de fusión oscura. Como decía, es el meteorito más estudiado de la historia, el meteorito sobre el que se han hecho más investigaciones, porque este meteorito cayó en un momento muy oportuno. Os decía que esto ocurrió el 8 de febrero del año 1969, y en ese año pues estaba preparando la misión Apolo para ir a la Luna y traer muestras de rocas lunares, con lo cual ya había muchos científicos preparados para analizar esas rocas lunares. Y se habían acondicionado también diversos laboratorios para poder estudiar esas rocas en unas condiciones de asepsia adecuada y en unas condiciones de digamos, con una garantizando una falta de contaminación absoluta de este tipo de materiales. Y cuando cayó este meteorito, pues muchos de esos investigadores aprovecharon para analizarlo, extraer la información, porque contaban con la infraestructura, y a la vez que esto sirviera de una especie de ensayo para el análisis de las rocas lunares que se iban a traer meses después. Bueno, pues cuando se corta un meteorito Allende, cuando se ve su interior, aparece una estructura muy característica, como esta que tenéis aquí, que es de otra de las piezas de mi colección, en la que se pueden ver distintas estructuras. Esto no es una foto en blanco y negro, esta es una foto en color, es decir, el meteorito es así, el meteorito parece que está hecho en escala de grises. Y el meteorito contiene algunos de los materiales más antiguos que se han encontrado en el sistema solar, materiales que son más antiguos que cualquier roca, por supuesto, que hay en nuestro planeta. Y tiene, por ejemplo, unas estructuras que son aproximadamente esféricas, como esta que tengo aquí sobre mi cabeza, esta otra. Esas rocas se llaman cóndrulos, tienen un nombre así un poquito feo. ¿Y qué son los cóndrulos? Pues los cóndrulos son una de las estructuras que se formaron en primer lugar cuando se empezó a originar nuestro sistema solar. Todavía no se conoce muy bien su origen, pero se sabe que son materiales que se fundieron o todo o parcialmente y formaron una serie de gotas, ahí sobre todo lo que entra en su composición son silicatos, y esas gotas, pues como consecuencia de un enfriamiento, solidificaron y se agruparon en determinados materiales, en determinados meteoritos. Meteoritos que reciben el nombre de condritas porque contienen cóndrulos, es decir, el meteorito Allende es una condrita. También contiene otras estructuras, y veis aquí una de ellas, esto decimos una estructura con forma ameboide, porque tiene, digamos así, una pinta deforme, y de un color más blanquecino, aquí tenéis una, aquí tenéis otra, aquí aparece otra un poquito más pequeña, es decir, puede tener una forma pues mucho más difusa, y que se llaman inclusiones de calcio y aluminio. Se llaman así porque esas estructuras contienen silicatos y óxidos en los que abundan esos dos metales, el calcio y el aluminio. Bueno, pues cuando se analizó este meteorito se encontraron cosas muy interesantes. Se encontró en primer lugar que estas inclusiones de calcio y aluminio eran los objetos más antiguos que se habían datado procedentes de nuestro propio sistema solar, de la formación de nuestro propio sistema solar. Y precisamente este meteorito es el que ha permitido datar hasta la fecha con una mayor precisión y sin ambigüedad ninguna cuál es la edad de nuestro sistema solar. Y de hecho se estimó en base a isótopos radiactivos que nuestro sistema solar, según la antigüedad de estas inclusiones de calcio y aluminio, tendría unos 4.568 millones de años. Eso, digamos, es algo que se obtuvo gracias al análisis de este meteorito. Aquí tengo una... A ver, no sale aquí. Aquí ha habido un problema con una imagen. Os iba a mostrar un zoom de estas inclusiones de calcio y aluminio, pero bueno, aquí se ven bien claramente cómo son. No hace falta tampoco poner el zoom. Os decía que ese fue uno de los hallazgos que se hicieron gracias a este meteorito. También la suerte de poder hacer tantos análisis con este meteorito fue que cayeron, se estima que se han podido recuperar a lo largo de los años, porque incluso hoy en día, 50 años después, siguen apareciendo fragmentos del meteorito Allende. Se estima que se han podido recuperar en total más de 5 toneladas, extraoficialmente, digamos. Aunque oficialmente, en el cómputo oficial, se estima que estaría entre 2 y 3. En cualquier caso, es una cantidad enorme de material, enorme de roca, que ha permitido hacer muchísimos ensayos. Y es otra de las cosas que ha favorecido que sea el meteorito más estudiado de la historia, junto con esa circunstancia de que cayó en un momento histórico con la misión Apolo, que también despertó mucho el interés en este tipo de materiales. Pero es que hay más. El meteorito Allende es lo que se llama una condrita, porque tiene cóndrulos, pero es una condrita carbonácea, porque también contiene carbono. Y ese carbono está en forma de carbono orgánico, es decir, de compuestos orgánicos. Esa es otra característica de este meteorito y de otras condritas carbonáceas, que pueden tener hasta un 2% en peso aproximadamente de carbono. También hay carbono en forma de grafito, en forma de diamante, pero como digo, aquí lo interesante está en que parte de ese carbono está en forma de moléculas orgánicas. Y entre esas moléculas orgánicas se ha encontrado multitud de tipos de materiales de materiales derivados del carbono, como por ejemplo, pues algunos hidrocarburos, pero se han encontrado curiosamente aminoácidos. Y de hecho, el análisis del meteorito Allende permitió encontrar en esta roca más de 80 aminoácidos distintos. Si tenemos en cuenta que la vida en la Tierra se basa en 20 aminoácidos, resulta que el meteorito Allende contiene un número de aminoácidos muchísimo mayor que aquellos que utilizamos los seres vivos como ladrillos fundamentales para cosas como la fabricación de proteínas, por ejemplo, proteínas que sirven para distintas cosas. Pues en los seres superiores, por ejemplo, en nosotros, pues el pelo está hecho de proteínas, las uñas están hechas de proteínas, nuestros músculos están hechos de proteínas, tenemos una serie de compuestos en nuestro organismo llamados catalizadores porque aceleran determinadas reacciones químicas de nuestro metabolismo, que son las enzimas. Esas enzimas son también proteínas. Es decir, las proteínas juegan un papel importantísimo, un papel central en la vida en nuestro planeta. Y resulta que en el meteorito Allende pues hay aminoácidos. ¿Quiere eso decir que esos aminoácidos lo ha producido algún tipo de vida extraterrestre y que esa huella extraterrestre de vida extraterrestre quedó plasmada en el meteorito? No, en absoluto. Son aminoácidos que se han formado en el espacio de forma natural. Lo que enseñó el meteorito Allende es que la química en el espacio es mucho más rica de lo que se pensaba entonces. Que las reacciones químicas en el espacio, aunque pensemos en el espacio como algo que está casi totalmente vacío, pues a lo largo de mucho tiempo esos átomos, esas moléculas que están tan distantes en principio entre sí, pueden haber ido reaccionando y pueden haber formado estructuras tan complejas como los aminoácidos. Esto precisamente fue algo clave a la hora de proponer que la vida en nuestro planeta y quizá en otros lugares también se haya visto favorecida por la llegada de meteoritos, porque ha habido determinados meteoritos, entre ellos las condritas carbonáceas, que han sido capaces de traer ingredientes fundamentales para que los seres vivos hubieran podido surgir y hubieran podido desarrollarse. Entonces, esa teoría se basa en hechos científicos como la cantidad de compuestos orgánicos tan diferentes que se han encontrado en el meteorito Allende. Entonces es un meteorito que, como decía, no es precisamente de los más atractivos a la vista, pero desde el punto de vista científico es un meteorito que nos ha enseñado muchísimas cosas, con el que hemos aprendido mucho sobre la formación y la evolución del sistema solar y además sobre los posibles orígenes de la vida en la Tierra. Y esto básicamente es lo que os quería contar hoy. Os quería contar, como en el anterior Wikimeteórico, algo curioso, algo relevante relacionado con los meteoritos, y en este caso pues me he centrado en el posible origen de la vida en la Tierra y en cómo utilizar estos meteoritos como herramienta para datar la fecha de formación de nuestro sistema solar. Pues muchas gracias, José María. La verdad que es súper interesante conocer con bastante más detalle las condritas, que bueno, que las conocemos, hemos oído de ellas, algunos puedes que tengamos también algunas, pero como tú has dicho, en este caso de este meteorito, la belleza está en el interior. Aunque cuando lo has abierto, el interior es un tono de gris que tampoco es que sea espectacular, pero sí en el interior en cuanto al conocimiento que aporta y a... Así es. Y a... suele pasar que las cosas que parecen por fuera feas o sosas, después dan un rendimiento científico, y esto es una prueba, ¿no? Que no parece bonita a la vista ni atractivo, pero después ha dado muchísimos. Has comentado que son muchísimos artículos y muchísimas que ha dado de sí este meteorito, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, decenas de miles de artículos, se estima de orden de 17.000 artículos que han pasado por el proceso que se llama de revisión por pares, es decir, artículos de revistas serias, porque luego artículos a nivel de divulgación y artículos de otro tipo, pues tiene que haber también por ahí muchísimos más incluso. Entonces, un meteorito muy, muy estudiado, y de hecho se sigue estudiando hoy en día, porque conforme van mejorando algunas técnicas de análisis se pueden encontrar cosas nuevas en este meteorito, o sea que no es una investigación que se ciña solamente a los años 60 y 70, ni muchísimo menos. Se sigue analizando hoy en día el meteorito Allende. Muy bien. La verdad es que es muy curioso y lo curioso es que se encuentre. Bueno, alguien fue a buscarlo, evidentemente, porque el que nos enseñaste la última vez era una cosa bonita, que tú la ves en la arena y reluce y la coges, pero esto, pues, como otras miles de rocas, piedras o cosas que hay en el campo que nadie se fija. Entonces, bueno, pues una suerte que se pudiera encontrar y que se pudiera analizar. Pues lo dicho, José María, muchas gracias. Te esperamos cuando puedas volver y seguir con esta serie tan emocionante y tan interesante. La verdad es que tus aportes son maravillosos y darte las gracias una vez más. A nuestros oyentes también decirles que por YouTube podéis ver también las imágenes, con lo cual es un plus. Aunque tal como lo has relatado, bueno, pues prácticamente el conocimiento está en lo que ha dicho y la imagen aporta pues un poco más de visión. Muchas gracias, José María. Para los que nos siguen, bueno, José María es un investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sus proyectos son impresionantes, tanto en mar como Midas, pero aquí en Un Punto Azul pues nos trae su colección, su fantástica colección de meteoritos, porque es uno de los grandes aficionados a la colección. No solo se dedica a investigar cómo caen, dónde caen, en la luna, aquí, o esas luces que vemos a veces y observamos en el cielo, sino también a tener un trocito de roca de cada uno de ellos que puede. Así que enhorabuena, tanto por la sección como tu magnífica colección. Pues bueno, nada, por mi parte, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar este tipo de cosas, porque a mí me encanta, yo disfruto muchísimo con esto, y ya iré preparando otra historia que espero que resulte también interesante sobre otro meteorito que forme parte de mi colección y del que pues pueda, digamos, extraer algo que pueda ser llamativo. Una preguntilla que tenía José María, porque normalmente cuando se hablan de meteoritos que caen y todo eso se localiza que si provienen de tal o cual, a lo mejor cuerpo del sistema solar o algo así. En este caso, ¿esto proviene de algún cuerpo de los que están ahora, digamos, actualmente más conocidos o es algo del sistema solar primitivo y ni se sabe de dónde provino? No se sabe de qué objetos pudo desprenderse esta roca, dónde se originó, si era una roca que, digamos, era una roca solitaria, por decirlo de alguna manera, no se dispone de esa información. Sí hay otros meteoritos similares a este, hay condritas carbonáceas que también se han estudiado, que han caído, no con la cantidad de material que ha proporcionado el meteorito Allende, pero digamos que hay otros materiales similares y, bueno, en este caso pues no se sabe de qué asteroide podía proceder esta roca. Vale. Muy bien. Pues nada, pues vamos a continuar. Lo dicho, gracias, José María. Te esperamos en la próxima Wiki Meteórico y vamos a continuar con nuestras secciones porque hoy tenemos también cuadernos de bitácora, ¿no, Lito? Sí, sí, aquí andamos. Pues sí, otra edición más. Sería ya el capítulo 4 de Cuaderno de Bitácora, así que voy a pasar a compartir pantalla. Para nuestros oyentes de YouTube, ya sabéis que estamos haciendo también estas secciones sueltas para que sea más cómodo regresarlas. Pues Cuaderno de Bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. Fecha estelar 301.795.03 antes de la Federación. Este será nuestro cuarto viaje espacial y nuestro capitán Joaquín me ha sugerido que no vayamos demasiado lejos para no utilizar los motores de curvatura porque se ha ordenado por parte de la flota una inspección de las barquillas responsable de los motores Warp. Utilizaremos, por tanto, los motores de impulso según la norma de la flota estelar, a un máximo del 25% de la velocidad de la luz, aunque son capaces de dar una velocidad máxima del 75%. Esta reducción se impone para no lidiar con los engorrosos problemas de sincronización espacio-temporal a velocidades relativistas. Así que, potencia de impulso, timones Rafa, cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes, fecha estelar 301.794.48 antes de la Federación. Después de 5 horas y 23 minutos llegamos a nuestro destino, Saturno y sus lunas. Timón, el Rafa, maniobra J24, coloquémonos con el sol detrás de Saturno saliendo justo por el limbo para poder ver una de las imágenes más espléndidas de nuestro sistema solar. En esta preciosa imagen vemos nuestro destino final. Está en medio del anillo E, el más exterior y difuso. Los que tengan buena vista pueden apreciar un puntito como a las 8 del reloj dentro de ese anillo difuso. Lo vemos, lo vemos. Nos volvemos a mover a impulso unos momentos para llegar a ese puntito. El satélite Encelado, satélite de clase P, situado a 1.590 millones de kilómetros de la Tierra y con 251 kilómetros de radio. Es el sexto satélite de Saturno en tamaño y ya desde lejos se le puede ver algo especial. De vez en cuando emite unas emanaciones de un gas por su polo sur. Hemos tenido suerte y ahora mismo podemos ver estos géiseres. Antes de acercarnos más, consigamos otra foto para el recuerdo del cuaderno de bitácora. Timonel Rafa, rápido. Vayamos al nivel de los anillos y metamos en la pantalla al satélite Pandora. Estupendo. Es una vista magnífica. Estamos en la cara no iluminada de Encelado y a la derecha, abajo, el satélite Pandora. Acerquémonos a Encelado un poco por su cara nocturna y mezclemos los sensores del visible, ultravioleta, y le unamos un filtro verde para apreciar la cara opuesta al Sol de otra manera. Aunque sea artificial, se logran ver en la cara nocturna muchos detalles del hemisferio no iluminado. Vayamos ahora a lo más interesante, al polo sur. Zoom al máximo, primero en el visible. Sensores del visible al máximo, por favor. Estas estructuras las llamamos rayas de tigre y muestran el hielo joven de color celeste verdoso frente al hielo más viejo de color gris blanquecino. Para entender cómo se forma esta estructura, cambiemos los sensores a infrarrojo. Las zonas rojas son más calientes y puede suponer que la capa de hielo del polo sur es más delgada y puede transmitir el calor más fácilmente desde el interior a la superficie. Pero, ¿cómo puede tener en este lado un interior suficientemente caliente para causar las rayas de tigre? No tiene tamaño suficiente para conservar el calor primordial de su formación, así que la energía viene de otra fuente. El enigma se resuelve analizando la órbita de Encelado, que es ligeramente excéntrica. Esta excentricidad es causada por una resonancia orbital con otro de sus satélites, con Dione. Hay, sin embargo, un ingrediente más para que se genere tanto calor por marea con una excentricidad tan pequeña. Y es que parece ser que el núcleo de Encelado es muy poroso, con una capa de agua por encima. Esta capa impregna el núcleo que, para que os hagáis una idea, tendría la consistencia de la arena de playa mojada. El agua dilatada por el calor de marea que sale del núcleo asciende por su menor densidad hasta que choca con la corteza de hielo y se filtra por sus grietas y termina saliendo como géiseres de partículas de hielo formadas instantáneamente al encontrarse esa gotita de agua con el vacío del espacio. Lo que no se sabe todavía es por qué la distribución de géiseres no es simétrica por los dos polos. Son mucho más abundantes los géiseres en el polo sur. Una hipótesis puede ser de que un impacto en su formación en Encelado hizo que la costra de hielo haya quedado más delgada justo por el polo sur. Aquí tenéis una simulación por ordenador publicada en 2017 de la distribución del calor del núcleo hacia la superficie, especialmente por sus zonas polares. Como veis en las gráficas de la derecha, está la latitud de Encelado, 0 grados y 180 sería el Ecuador, y los polos, pues 90 y menos 90. Pues veis cómo el calor se difunde de marea de polo a polo. Lo que falta por saber es precisamente el por qué aparecen más frecuentemente por el polo sur, quizá porque la pluma que llega del núcleo de Encelado hacia la corteza más delgada en el hemisferio sur sea más copiosa que la que va hacia el polo norte. Así que aquí llega el fin del informe científico del oficial Lito desde la USS Magallanes. Pues espectacular, Lito, maravillosa visita, otra forma de ver Saturno y Encelado en este caso, que lo tenemos tan cerquita y la verdad es que en 5 horas hemos estado allí en nada, vamos. Hombre, y no hemos querido, para que no me salga la voz y la imagen o la imagen retardada, no he ido a mucha velocidad, claro, porque si voy a más veces, o sea, a más velocidad, más porcentaje de C, podríamos tener problemas de sincronización. Así que aquí estoy y todavía se me ve y se me escucha a la vez, así que solucionado los problemas de sincronización. Pues sí, pues perfecto. Pues vamos a continuar con el programa y aconsejo a los oyentes y escuchantes que cuando esté la sección en YouTube o bien suelta o bien dentro del programa la vean, porque las imágenes son espectaculares, aunque él la ha descrito bien, pero el ver ahí salirse por debajo del planeta, del satélite, esas llamaraditas, pues es espectacular. No, he querido también poner la foto de la misión Cassini, espectacular es esta que sale el sol por detrás, bueno, que se le ve muy bien el anillo E, que es el causante, que la causa precisamente Encelado, los vapores del géiser de Encelado, y también otra que no conocía, que era la que se ve Encelado por la cara nocturna en medio de los anillos, a la altura de los anillos, que es preciosa la foto. El legado, yo recomiendo que echéis un vistazo a la photo gallery de la NASA, de las misiones, de todas las misiones, pero especialmente si sois amantes de Saturno, de la misión Cassini, que tiene una biblioteca de imágenes espectaculares. Y una muestra es lo que he puesto por aquí. Pues antes de continuar con la revista Universo o con lo que habíamos comentado del Día de los Planetarios, que ha sido esta semana pasada, voy a saludar porque veo por aquí que tenemos visitas a nuestros amigos de Astromare. Antonio González, creo que está por aquí. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Agustín y compañero de la Asociación Magallanes. Pues estupendamente, un placer estar con vosotros hoy. Muy bien, también está contigo, creo que te acompaña Vicente, ¿no? Sí, está Vicente también. Pues le damos también un saludo. Hola, buenas. Buenas a los dos. Y aunque ahora después tendremos una reunión conjunta con Astromare, bueno, pues desde el programa quería, aparte de saludaros, daros la enhorabuena por la nueva sede, ¿no? Que es sede más bonita y más espectacular, como habéis conseguido una sede, bueno, y bien situada, creo. Efectivamente, es un local municipal que, bueno, antes tenía otro uso, se utilizaba como taller de pintura y de un tiempo a esta parte, bueno, pues estaba sin uso y nosotros como asociación pues estábamos detrás de esa dependencia o de cualquier otra, pero esa en particular era buena. Está bien situada, tiene casi 80 metros cuadrados, una distribución bastante buena. Y la verdad que nos ha quedado bastante bien. Así que nos encantaría cuando tengáis ocasión de acercaros por Tomares, a ver si nos podemos reunir allí y tomarnos una cerveza por Tomares. Claro que sí, a ver si nos podemos ver, porque la verdad es que en esta época de pandemia es más difícil vernos y movernos que... Pero bueno, Habrá todo, que todo cambiará, bueno. Todo cambiará, esto no será eterno, ¿eh? Podremos salir de la provincia y podremos ir a Jerez, que está ahí al lado, y no podemos desde hace meses, no podemos ni siquiera ir del Cuervo para allá, no podemos. Efectivamente. Así es. El territorio prohibido por ahora, para vosotros, ¿no? No se puede. Tenéis que montar en la USS Magallanes, que ahí podemos ir a todas partes, como vemos. Qué rápido ha llegado, ¿eh? Ahí doblando el espacio-tiempo, qué barbaridad. Esas nuevas tecnologías que domina Lito. Soy tremendo. Muy bien, pues muchas gracias y bueno, vamos a continuar con el programa. No obstante, si queréis comentarnos algo de la agrupación, por supuesto de los cursos, que ahora que tenéis la sede, supongo que continuaréis con los cursos, no sé si en este sitio nuevo, aunque muchos de ellos lo estaréis haciendo como nosotros, virtuales total, pero no sé si tenéis ya con asistencias o vueltas a seguimos con lo virtual, pero lo virtual ha sido todo un descubrimiento, ¿eh? O sea que lo virtual, cuando ya podamos hacerlo presencial, se va a hacer una fórmula mixta, porque lo virtual nos permite que nos siga gente desde más lejos, no solamente los que vivan cerca. Así que deseando hacer los cursos presenciales, pero simultáneamente igual que hacéis vosotros, de forma que telemáticamente la gente se pueda conectar. Creo que eso lo vamos a mantener. Muy bien. ¿Y podemos dar alguna novedad a nuestros oyentes de la agrupación, de alguna pues actividad nueva? Se ha quedado. Iba a dar la noticia, pues sí, podemos dar alguna novedad, pero nos va a levantar. Antonio nos ha dejado con la boca abierta. Ha quedado pillado. Ha sido para dar emoción. Y bien que la ha dado. Vicente, a ver si tiene más suerte. Bueno, pues Vicente, que está más operativo, a ver. No se me oye. Sí, a ver. Entrecortado, sí. Se oye entrecortado. Ahora mismo, Antonio, pero bueno, hemos ido bien hasta que iba a dar la noticia bomba. Así que, Vicente, cuéntanos tú. Bueno, la verdad es que tenemos. A ti se le da más emoción. Sigue tú, Vicente, sigue tú. Sí, porque si seguimos con la emoción, nos va a dar un infarto a este paso. Que bueno, pues nos han ofrecido desde Radio Tomares un espacio para que podamos divulgar la ciencia. Y la astronomía sobre todo, que es lo nuestro, pues a todos los ciudadanos a donde llega Radio Tomares, que la verdad hemos estado mirando y es bastante parte de la provincia de Sevilla, pues un radio bastante grande. Entonces, bueno, estamos a aprender de vosotros aquí hoy también, que sois los maestros. Cuidado con eso de maestro. Maestro... Hoy creo que los maestros no están ninguno, hoy creo, me parece que no han venido. Yo sí soy maestro. Es verdad. Pero no de radio, ¿no? No de radio ni de los de Jerez, maestros de Jerez no, que yo no sabía la historia esa, me la contaron un día. Ah, es verdad, sí, lo de llamar aquí maestro tiene una connotación especial. Bueno, bueno, pues cuéntanos, que entonces, ¿que vais a empezar o tenéis previsto el poder emitir? Bueno, sí, de momento nos anda el espacio, tenemos que empezar a prepararlo todo, a ver qué contenidos vamos a dar, qué espacios dentro de ese tiempo. Bueno, estamos ahí ahora mismo, pues eso, llevamos escasamente 4 o 5 días, y ahora mismo es todo el revuelo y la euforia está inicial de todos nos apuntamos, todos queremos hacer la música, todos queremos hacer 500 programas ahora mismo. Si tuviéramos que hacer un programa con todo lo que se ha propuesto, yo creo que un día entero de grabación no nos da. Para sacarlo todo. ¿Sabéis ya cuánto tiempo va a ser el programa? Eso es bueno. Son 50 minutos aproximadamente lo que nos dan, ¿vale? Y pues vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. Pues bastantito para hacer radio, 50 minutos es un espacio largo, ¿eh? ¿Y el horario ya lo sabéis también cuando se emite? O... No, eso todavía no. Todavía tenemos que darle el formato, etcétera, y luego sí lo van a repetir en distintos horarios, ¿vale? Nos han dicho que 2 o 3 veces a la semana aproximadamente será lo que se repita. y bueno, pues ahí trataremos de encajar todo ese contenido para un tiempo, digamos, un poquito etéreo, ¿no? Sí. Que, sin saber exactamente el momento de la emisión. Vale. Pero bueno, lo bueno que a destacar es que hay mucho voluntario ahora mismo. Hay mucha gente que se ha sumado al proyecto y que quiere colaborar y participar y tiene mucha ilusión. Y yo creo que eso es lo bueno, lo mejor de este proyecto. Vamos. Por supuesto. Pues muy bien. Bueno, también está con vosotros, yo creo que se ha conectado Laura, que no la había visto yo, que también debe de ser de compañera vuestra, de Astromare, por si quiere ya comentar algo, saludar, que la veo por ahí, Laura. Y bueno, pues que vaya todo muy bien. Ahora hablaremos fuera de micrófono de nuestras experiencias y comentaremos. Y bienvenido, en cuanto sepáis, por supuesto, cuándo es la emisión. No creo que llegue a Jerez Radio Tomares, pero bueno, quién sabe. Hay emisoras que tienen, si sopla el viento para esta zona, igual hasta llega, ¿no? Pero bueno, si estamos por Sevilla, intentaremos escucharos o seguro que también lo grabaréis, supongo, ¿no? Y sí, estarán en redes sociales, ¿no? ¿Tomares tiene también, Radio Tomares, una emisión off o no? Tiene un podcast, ¿vale? En el cual no subirían todos los programas. Pues nada, ya, otro podcast más de astronomía. Esto es una explosión. Bueno, parte ha sido causa de la pandemia, pero antes ya nosotros que fuimos casi los pioneros, porque creo recordar que salimos después de uno que hubo en Canarias por el tema de tener el Instituto de Astrofísica allí. Y después fuimos nosotros y yo creo que fuimos los pioneros en la península. O sea que, bueno, después de 20, ya son 21, ¿no? 22 años. O 22. Temporada 22, cumplimos 22 años. 22 años haciendo esto. Ha habido mucha gente que pasar. Se ha pasado la calentura del principio. Sea otra segunda calentura, otra tercera. Y así, aquí seguimos. Bueno, incombustible, como veis. Así que, bueno, si después os podemos echar una mano, lo que queráis. Magnífico y maravilloso. Que todo un ejemplo a seguir, vamos, 22 años. Lo importante es el núcleo, que siempre haya un núcleo, sí, que tenga la fuerza de seguir, y a veces hemos hecho el programa entre dos, o han hecho el programa entre dos, y porque uno ya es muy difícil, o sea que a veces es complicado cuando todo el mundo se apunta, pero hay momentos en los que no es tan fácil. Porque, bueno, es un tema voluntario y dependerá del horario que tengáis que hacer el programa y dependerá de muchas cosas, claro. Pero bueno, mucha suerte y seguro que vais a tener éxito. Y lo dicho, cuantito que sepamos, pues a escucharlo y lo diremos también aquí. Os volvemos a invitar y nos habláis cómo ha ido el estreno. Así que... Bueno, tenéis bastantes followers entre nuestros socios, sí, ¿eh? Entre los socios, sí, de Astromare. Bueno, decirle que tienen que seguir ahora los dos, que no vale cambiarse, que esto no es cambiarse, es sumar, sí, esto sí, no ya. Es dividirse, porque si nos dividimos, entonces es sumar. No. Aquí... siempre lo decimos a todos nuestros oyentes. A nosotros nos encanta hacer publicidad de otros podcasts, hablar de todo, porque yo creo que cuanto más gente haga este tipo de actividad, a más sitios llegamos, y bueno, a veces nos escucharán más, a veces menos, pero lo importante es que estemos ahí y podamos, pues, nuestra afición, que es la astronomía, darla a conocer y atraer a más gente a este mundo tan maravilloso que es la astronomía. Muy bien, bueno, Laura comenta por ahí que tiene que le tenéis que comprar un micro, que puede escuchar pero que no puede hablar, así que bueno, saludos, Laura, y gracias, Antonio, gracias, Vicente. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a continuar, Lito, nos queda todavía tiempo para repasar un poquito la revista Universo, que hay algún tema interesante, aunque esta vez te he visto yo poco activo en la revista, me parece, ¿no? He descansado, no por causas externas, porque esto de ser cuidador y encima tener la tesorería de la Rada y llevar parte de la carga de Magallanes es mucho trabajo. Así que tengo que dividir el tiempo y algunas veces a la revista le tengo que decir que no con todo el dolor de mi corazón, pero bueno, aquí está, os vengo a presentar el número de marzo-abril de Universo, en el que soy usualmente, esta vez no, pero usualmente soy traductor. Es la versión española online, gratuita, en PDF, de la revista Astrofilo italiana. Y bueno, que os quería comentar, aunque no va a ser muy largo el contenido, lo que trae de contenido la revista, es muy visual, más visual que otras veces, y lo que sí es atractivo es porque es un número especial, dedicado a la fiebre que hemos tenido estos últimos meses o este último mes con Marte, con tanta llegada con la famosa Perseverance que ha llegado a Marte, pues hemos decidido hacer un número especial de Universo dedicado a las sondas que han estudiado, hacer una revisión histórica de todas las sondas que han llegado a Marte y nos han dado pues las imágenes o los experimentos, los estudios que nos han dado. Son cinco bloques, digamos, casi continuado, no es como, por eso es no es un número al uso de la revista, que son artículos cerrados, digamos, y empezados con otro tema distinto. Esto lleva todo el temario continuo, toda la revista, y habla de las cinco misiones que han dado más jugo en Marte: la Sojourner, la pareja Spirit y Opportunity, la Curiosity y finalmente la Perseverance. Así que estos son cinco artículos que con mucho lujo de imágenes, cada una de las mejores imágenes que han traído, artículos de su azarosa vida en algunos momentos, de sus triunfos y bueno, por no decir de algún que otro chascos que se han llevado estas misiones. Es muy visual la revista, está con muchas fotos y desglosando más o menos pues todo el legado que nos han dejado la Sojourner, la Spirit y la Opportunity, la Curiosity y la Perseverance. Os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis algún tiempo. Sobre todo por las fotos y la maquetación, que está muy original. Y nada, esperar a ver si ya por fin en la siguiente entrega, la de mayo-junio, puedo colaborar como hice en la anterior y seguir pues difundiendo astronomía o hacerla accesible en mi caso, de los que no dominan el idioma inglés, pues que lo puedan leer en español. Divulgar y comunicar, Lito, que hablamos la semana pasada. Exactamente. No solo divulgar, sino también comunicar. Lito, lo que sí tenemos que decir, como decimos todos los meses, ¿dónde la podemos conseguir? Ah, además es gratuita. Sí, sí, lo he comentado, pero al final no he dicho la dirección. Es gratuita en PDF, descargable, no solo es el visor de PDF en pantalla, sino te lo puedes descargar en formato PDF y verla offline. Tienes que ir a la dirección de astropublishing.com. Tecleas en el buscador astropublishing.com y te salen las portadas en los diferentes idiomas en los que está traducido. Cada idioma tiene los traductores han escogido por votación un título diferente de la revista. La versión original en italiano es Astrofilo y la versión en español que hemos decidido, el grupito que traducimos, Universo. Así que le dais a donde ponga Universo y ya se cargará el PDF y le podréis echar vistazo. Totalmente gratuita. Muy bien, pues muy interesante y la seguiremos. Recordaros también, aunque hoy no hablaremos de ella, la dejaremos para otra ocasión, que la revista Meteorito también es otra de las que seguimos y que, como sabéis, es también bimensual, que es muy interesante. Hoy precisamente que hemos tenido aquí a José María Madiedo con su colección de meteoritos, bueno, pues la revista Meteorito es muy interesante a todos los wikimeteóricos o frikimeteóricos para conocer pues otras muchas cosas y temas relacionados con la astronomía también, porque no habla solo, la revista no habla solo de meteoritos, pero principalmente de ellos, pero también de cosas curiosas como monedas o que están relacionadas con ellos y tal. Así que también os la podéis, os podéis apuntar, la edita el Museo Canario de Meteoritos y es gratuita también. También la podéis recibir y es muy interesante. Ya prácticamente estamos cerca hoy del final, hoy va a ser un programa normal, otras veces nos pasamos, pero me gustaría recordar que precisamente esta semana, el domingo, ha sido, bueno, era 14 de marzo, 3-14 para los anglosajones, por lo tanto el día de Pi, que se han celebrado en distintos sitios, aunque con pandemia pues las cosas han sido más reducidas. No sé si aprovechando que está aquí Antonio, que, bueno, y también Jesús, que son dos que están en contacto con alumnos y con clases, y en los colegios ha llegado a hacer este año algo especial, el lunes o otro día, al caer el domingo es más difícil, o alguna actividad, pero no sé qué, Jesús o Antonio, ¿habéis tenido alguna actividad de este tipo o no? Yo ahora mismo no te puedo decir nada porque ando un poco desconectado. Yo creo que lo comenté, que andaba por ahí desconectado del instituto este año. O sea, que no sé si se ha organizado algo. Algo. Antonio, ¿vosotros? En el caso nuestro, bueno, pues no lo hemos hecho este año, un año tan atípico para tantas cosas. Quizá también porque nos hemos volcado mucho con la fecha del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y el 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, bueno, pues no se le ha dedicado más que una mención en el aula, donde se le ha dicho a los niños que hoy es, vamos, que el domingo próximo es el día 14 de marzo, el número pi, pero ciertamente nada más. Vale. Bueno, pues que no se nos olvide que es ese día. Nosotros a veces hacemos actividades, este año tampoco hemos hecho nada, ni siquiera en el programa, otras veces cae entre semana, incluso alguna vez nos ha caído justo en el martes, y lo que sí ha sido el día 14 también es el Día Internacional de los Planetarios, que se celebra normalmente el segundo fin de semana de marzo. Esta vez ha coincidido con el día 14, el día de Pi. Deciros, bueno, que planetarios en Andalucía tenemos unos pocos, en Granada, en Sevilla, que yo conozca, bueno, el de Sevilla lo conozco, pero no llegué a entrar porque está en la Casa de la Ciencia, y justo cuando fui estaba a tope y hay que pedir cita y es complicado, pero el de Granada sí lo conozco, también creo que hay en el Centro Principia, en Málaga, por supuesto el de Madrid, no sé vosotros cuáles son los que conocéis. En Úbeda hay otro. El de Úbeda. Y hay uno muy bonito también en Hornos, en la Sierra de Segura, justo al lado del Tranco. Ese es muy bonito, muy chiquitito, pero muy bonito por la zona, porque está en el castillo de Hornos. Sí, lo conocemos. Hemos estado allí una reunión. En la UCA hay otro, ¿no? Sí. Ese iba a decir yo, el de la UCA yo estuve una vez y no recuerdo si estaba estropeado o estaba operativo, tenían un problema. Sí, está ahora ya, yo creo que es de momento cerrado. Hay otro, bueno. No es Andalucía, es en Llerena, que es de Badajoz, en el Centro Experimenta, uh-huh. Está muy cerquita de Sevilla, pero es de Extremadura, y tiene ahí un pequeño planetario también. Es un centro que es modélico, que nos encanta. Ya nos gustaría traer un centro como ese, de divulgación de la ciencia general, por aquí, en una localidad pequeña como es Llerena, muy, muy meritorio el trabajo que está haciendo ese equipo de divulgadores, del Centro Experimenta de Llerena. Porque no se nos olvide, por nuestro amigo Serpiente, el de Pamplona. Pamplonetario, no se me iba a olvidar, lo iba a nombrar al final. El Pamplonetario. Podemos saludar no solo a Serpiente, a nuestro amigo Alberto, sino conocemos a Roberto, a Fernando Jarogui, Jauregui y Javier Armentia, en fin, que estuvimos allí también en un congreso, el de en Cuenca también estuvimos, en el Museo de la Ciencia, y bueno, pues nuestra querida, bueno, ahora no está en Chiclana, en Rota, tiene su planetario portátil, Virginia. Virginia, sí, la ciudad de las estrellas. La ciudad de las estrellas, en fin, toda una serie de lugares que, bueno, que es interesante tener, porque la verdad es que son muy interesantes. Cosas importantes de los planetarios. Bueno, pues en realidad los planetarios hace mucho tiempo que existen, de eso existen desde la antigüedad, curiosamente, algo que parece increíble, pero hay muchos planetarios que han existido simplemente para saber cómo funcionaba el sistema solar, cómo funcionaban las estrellas. Y tenemos pues el ejemplo de Arquímedes, que ya, bueno, en alguna tumba egipcia ya hubo algún elemento que simulaba algo parecido a, no a los que son planetarios actuales, que son habitaciones en donde vemos las proyecciones de las estrellas, pero sí unos artilugios en donde se podía hacer esto. Sí, era propio... una bóveda, ¿no?, pintada de la diosa Nut, que era... Efectivamente, eran... Que era la diosa de la esfera celeste, ¿no?, de las estrellas. Sí, sí, me ha venido a la mente el sarcófago, bueno, el techo del sarcófago pintado, curioso, con tantos ya miles de años y ya había un protoplanetario. Efectivamente, y luego, bueno, Ptolomeo hizo también un planetario, aunque el centro para él era la Tierra, pero para el movimiento de los planetas, para simularlo. Aunque fue ya prácticamente en 1700 cuando, bueno, pues unos relojeros pues empezaron a hacer algo más mecánico para poder ver y simular este tipo de elementos que al principio eran solo efectivamente los planetas, pero hasta la actualidad, en donde, bueno, ya en los años 80 pues empiezan todo este planetario casi como lo conocemos ahora, lo que pasa que es mucho más actualizado, ya con proyecciones y con elementos utilizando técnicas ya más modernas, en donde no solo podemos ver el movimiento de las estrellas, sino proyecciones, llegar a galaxias y tal. Así que muy interesante todo este tema de los planetarios. Para los que no lo habéis seguido, pues podéis consultar Star Walk 2, por ejemplo, que es una es un planetario en el bolsillo, podríamos ya decir también, ¿no? Es una aplicación en donde puedes llevar en el móvil, bueno, pues el movimiento de las estrellas y te avisa de una serie de cosas. Bueno, pues una de las cosas que te avisa que es el Día Internacional, y podéis buscar el Día Internacional de los Planetarios, Star Walk, y bueno, pues ahí os cuentan un montón de cositas que os estoy contando yo ahora y que creo que merece la pena a todos los que nos gustan la astronomía, pues recordar, visitar y frecuentar. Porque sí, por lo menos alguna vez en la vida pillarte una buena sesión de planetario, de divulgación, que es, pues, es sano para la salud. Es muy sano, es muy sano. Nacieron como algo que servía para incluso medir el tiempo o para relojes astronómicos y tal, emparentados o no con los astrolabios y con otro tipo de elementos, pero hoy día pues son, bueno, algo que visualmente estás viendo la bóveda celeste mucho mejor que en cualquier lugar actualmente de donde vivimos, porque la contaminación lumínica no nos deja ver esas maravillas, aunque sean solo a mucha distancia de las estrellas. Bueno, pues esto es todo, amigos. Gracias a José María Madiedo por estar hoy con nosotros. Gracias a los amigos de Astromare por visitarnos. Nos vemos la semana que viene. Así que hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Adiós. Hasta luego. We'll be right back.